si es querer o poder. Necesito hablarte y no estás. El dolor me va a desgarrar. Para muchos es un delirio más. Para mí es pensar que todavía estás aquí.